Pues esta soy yo con el padrino, que es el hermano de Sebas. Y esas niñas son unas primas, Flori y Pepi. Y vamos para el camino de la iglesia, que es la calle de Elisa Muñoz. Y antes se llamaba la calle de los Caños. El 24 de octubre de 1959. Bueno, pues soy Isabel y Miguel Salinero. Y esas son unas primas.